dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 30 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit. Así es como tenemos la temperatura totalmente diferente a la del día de ayer. Que ya sabíamos que iba a haber un cambio drástico, ¿verdad? Entonces, pues hay que prepararnos porque va a ser un poco de frío por la tarde, y el día de mañana pues va a estar más fresco todavía, ¿no? Se registra un viento de 7 millas por hora, la calidad del aire es buena, tenemos un número de 46 y una escala de 0.50, una humedad de 58% con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 42 con cielos nublados, ¿ok? Estoy viendo a ver si me aparece probabilidad de precipitaciones, pero son mínimas la probabilidad y sería por la noche. Para el día de mañana, sábado 29 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 37, con cielos nubladitos. También se espera aquí lluvia. Bueno, se esperan cielos nublados el día de mañana y se esperan lluvias a partir de las 12 del mediodía y va a continuar toda la tarde, toda la noche. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 46 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes 31 de marzo, para finalizar el mes, se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 35 con probabilidad de lluvia y agua nieve. Se espera que a las 12 del mediodía del día lunes se empiecen un poco de vientos y a partir de las 2 de la tarde en adelante se esperan lluvias el próximo lunes. O sea que el mes de abril se despide con lluvia y un poquito de agua nieve. Para el próximo martes 1 de abril se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 32. Hay probabilidad de agua nieve desde las 12 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, vientos de las 10 hasta las 7 de la tarde y de las 8 en adelante de la noche se esperan lluvia, bueno, con agua nieve. Entonces, como yo les decía, ¿no? Venía el mes de abril con un poco de nieve y ya después me imagino que finalmente va a llegar el momento en que se va a estabilizar y digan, ok, estamos bien, ¿no? El índice rayos ultravioleta está en un número 3, está moderado, se va a alcanzar la máxima exposición de rayos ultravioleta a las 12 del mediodía. Déjenme ver cuándo se va a componer el clima ya para el mes de abril, en el que ya no van a descender las temperaturas, sería... ¡Uf! No les puedo dar una fecha, pero yo creo que podríamos decirse que desde el 8 de abril van a estar muy agradables las temperaturas de ahí en adelante, y nada más que el 20, 21, 22 de abril, esos días van a estar un poco frescos. Bueno, esos días, 20, 21, 22 y el día 26. Y ahí en adelante, bueno, todo lo demás va a estar bonito. Así que si tienen planes de hacer algo, pues aprovechenlo. Aprovechen y eviten esos días que les dije, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y

Es momento de poner las cartas sobre la mesa. Con el eclipse de la luna nueva en tu signo, no es momento de pensar, sino de actuar. Además, Neptuno en Aries el 30 de marzo te impulsará a seguir avanzando en tus sueños y en tus anhelos. Para el signo de Tauro, analizar y observar antes de tomar decisiones será clave, sobre todo en tu vida personal y familiar. Encontrarás el balance perfecto para que tu vida laboral y profesional fluya sin descuidar lo más importante, que es la unión familiar. Géminis, todo lo que siembres cosecharás. Este eclipse en Aries te ayudará a lograr varios de tus sueños. El fin de semana será ideal para eventos, reuniones y conocer personas clave para tu crecimiento laboral y personal. Cáncer, es un día importante para cerrar ciclos. Aunque sientas nostalgia, lo nuevo que llega a tu vida traerá paz, estabilidad económica y libertad de acción. Prepárate para recibir grandes cambios positivos. Para el signo de Leo, puedes estar pasando por algunas confusiones en cuanto a tu vida laboral y profesional. Sin embargo, el eclipse en Aries te impulsará a hacer cosas nuevas y diferentes sin que nadie pueda detenerte, así que es tu momento de brillar. Virgo, antes de tomar decisiones importantes, haz una introspección. Reflexiona sobre tus objetivos y proyectos. El eclipse te dará claridad para tomar decisiones acertadas que mejoren tanto tu economía como tu bienestar emocional. Libra, viajes y cambios están en puerta, ya sean laborales, de placer o incluso mudanzas. Aprovecha la energía del eclipse para tomar decisiones importantes en compañía de tus seres queridos. Escorpión, recibirás avisos que te llenarán de alegría. Pueden ser sobre contratos, acuerdos, créditos o incluso reuniones con personas claves para tu futuro. Confía en las oportunidades que llegan a tu vida. Sagitario, estás en una posición privilegiada en lo físico, mental y espiritual. Recuerda el esfuerzo que te llevó a donde estás y sigue avanzando con humildad. Hoy es un día de buena fortuna y oportunidades económicas. Capricornio, el eclipse en Aries te dará la oportunidad de cerrar ciclos y comenzar nuevos proyectos con total libertad. Es momento de vivir el presente y aprovechar al máximo las oportunidades. Acuario, todo lo que inicie se marca a tu favor. No habrá obstáculos que te detengan. Con el eclipse de mañana y la entrada de Neptuno en Aries el 30 de marzo, tienes la energía perfecta para alcanzar lo que deseas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El amor, la familia y la unión serán clave en este fin de semana. Tendrás reuniones y reencuentros significativos con personas importantes de tu vida, además de la posibilidad de revivir relaciones del pasado. We can't wait. 10 de la mañana con 10 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 23 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre el Galaxy AI. Vamos a descubrir cómo la inteligencia artificial de Samsung transforma tu smartphone. Así que si tú tienes un smartphone de Galaxy, pues no te pierdas esta información, ¿no? Los teléfonos Samsung han dado un gran salto hacia el futuro gracias a la inteligencia artificial. Las nuevas funciones de los modelos Galaxy te permiten hacer cosas que pues antes parecían de ciencia ficción. Desde asistentes inteligentes hasta herramientas para editar fotos y traducir llamadas en tiempo real. Estos smartphones están más vivos que nunca. Y si escuchaste bien, ya puedes también traducir las llamadas en el momento en que tú estás llamando. La inteligencia artificial ha evolucionado a una velocidad impresionante y los smartphones no se han quedado atrás. Uno de los mejores ejemplos es el Galaxy S25 Ultra de Samsung, que destaca por su capacidad de integrar la AI en el día a día. Su sistema operativo Android con One UI 7 ofrece múltiples opciones que hacen que el teléfono pues, sea más inteligente y eficiente. La gran apuesta de Samsung por AI se refleja en la revolución del Galaxy S24 Ultra al S25 Ultra. Las mejoras no solo abarcan las llamadas, las fotos y los mensajes, sino que también las traducciones en tiempo real y las grabaciones precisas. Además, otros modelos como la línea Galaxy A, o sea, la letra A, también están recibiendo actualizaciones para aprovechar estas nuevas funciones. Bixby y Google Gemini, la combinación perfecta. Samsung fue pionero en ofrecer un asistente inteligente en sus teléfonos con Bixby. Aunque no alcanzó la oportunidad esperada, pues ahora se ha reinventado al integrarse con Google Gemini, una AI avanzada que reemplaza al clásico asistente de Google. Al presionar el botón lateral del teléfono, Gemini se activa y permite realizar consultas de conocimiento general, tareas específicas e incluso interactuar con otras aplicaciones del teléfono. La combinación con Bixby ofrece una ventaja clara: el acceso a funciones internas como el calendario, las alarmas y mapas, algo que pues, otros asistentes no pueden hacer. También hay un margen de mejora. Por ejemplo, pedirle a Gemini que envíe un mensaje de WhatsApp en un momento concreto sigue siendo un desafío. Y también la función de resumen del día, Now Brief, puede ser poco útil dependiendo del ritmo de vida de cada usuario. Y hablando también de las fotos, la edición es sorprendente. Una de las áreas donde la AI de Samsung brilla es en la edición de imágenes. Ahora es posible borrar objetos, cambiar su tamaño y hasta generar elementos que no estaban en la foto original. La precisión es tan alta que incluso puede recrear rostros humanos con un nivel de realismo asombroso. Y además existe la opción de crear fondos nuevos o entornos desde cero, lo que permite añadir detalles creativos a imágenes de manera natural. Y esta función pues ha demostrado ser una de las impresionantes en la gama Galaxy. Y también está el Circle to Search, encuentra todo al instante. Otra función destacada es el Circle to Search, que debutó en el Galaxy S24 y ahora está presente en la línea Galaxy A. Con solo mantener presionado el botón central y dibujar un círculo sobre la pantalla, el teléfono realiza una búsqueda instantánea de lo seleccionado. Y esto incluye productos, precios y tiendas donde los puedes comprar, lo que resulta increíblemente práctico en situaciones cotidianas. Y las traducciones en tiempo real y respuestas automáticas. La AI también facilita las conversaciones con personas que hablan otros idiomas. Gracias a la función de traducción en tiempo real, el Galaxy S25 Ultra puede traducir llamadas o conversaciones presenciales con apenas un ligero retraso. Y aunque necesita más precisión en algunos idiomas, pues sigue siendo una herramienta útil para quienes viajan o para quienes trabajan en entornos multiculturales. Y además, las respuestas automáticas en apps como WhatsApp pueden sugerir frases acordes al contexto de la conversación. Sin embargo, pues la regionalización del idioma aún requiere ajustes, ya que el español utilizado pues no siempre coincide con el estilo conversacional local. Y otra novedad importante es la capacidad de transcribir grabaciones de audio directamente desde el teléfono. Y aunque la precisión varía según la complejidad del discurso y el número de interlocutores, la herramienta pues es útil para audios simples y conversaciones estructuradas. Por otro lado, la edición del video también se aprovecha la AI para eliminar ruidos de fondo que son molestos como el viento o el tráfico. Y además la función Auto Trim permite crear clips breves y optimizados, lo que facilita el uso de videos para redes sociales y para presentaciones. En conclusión, pues la tecnología que sigue sorprendiendo, ¿no? Aunque no todo es perfecto, la inteligencia artificial de Samsung en el Galaxy S25 Ultra y otros modelos sigue sorprendiendo. La capacidad de integrar funciones inteligentes en el uso diario transforma la experiencia móvil de una manera que hace apenas pues unos años parecía imposible, y solo queda pues dedicar tiempo a descubrir cada herramienta para aprovechar al máximo el potencial del dispositivo. Es impresionante todo lo que se puede hacer en este Galaxy S25 Ultra, ¿no? Y bueno, vámonos a otra información. El robot que juega fútbol como Messi, ya han visto esta información. O sea, vamos a ver quién es Artemis, la promesa de la robótica humanoide. ¿Puede un robot jugar fútbol como Lionel Messi? ¿Ustedes qué opinan? Artemis, el robot humanoide desarrollado por la Universidad de California en Los Ángeles, está rompiendo barreras al demostrar habilidades físicas sorprendentes en el campo de juego. Y vamos a ver cómo funciona esta increíble máquina y por qué podría cambiar el futuro de la robótica en el deporte y en el día a día. La robótica humanoide ha dado un paso gigante con Artemis, un robot que es capaz de caminar, correr y hasta jugar fútbol a velocidades impresionantes. Desarrollado en la Universidad de California en Los Ángeles, en la UCLA, este innovador proyecto está demostrando que las máquinas pueden moverse de manera sorprendentemente similar a los humanos. Podría convertirse en la próxima estrella del fútbol robótico. Imagínense un Messi en robot. En el 2023, el mundo de la tecnología quedó impresionado con la presentación de Artemis, que es el robot bípedo más rápido del planeta, capaz de caminar a 2.1 metros por segundo, por lo que pues, realmente ha llamado la atención, y no solo su velocidad, sino su capacidad para jugar el fútbol de manera autónoma, como si de un verdadero deportista pues, se tratara. El desarrollo de Artemis estuvo a cargo del ingeniero mecánico Dennis Hong y su equipo en Robotics and Mechanics Laboratory, en RoMela, son sus siglas. Su diseño busca replicar movimientos humanos complejos para integrarse en entornos cotidianos donde el ser humano pues, se desplaza con facilidad. Y una de las mayores innovaciones de Artemis es su capacidad para equilibrarse y caminar de forma estable incluso en las superficies irregulares. ¿Pero qué hace Artemis, o sea, que sea tan especial en el campo del juego? Artemis ha demostrado su habilidad para jugar fútbol en competencias como Robocop Soccer. Robocop. Está buena la palabra, ¿eh? Ella es Cop de taza. Un torneo pues internacional de robótica autónoma, y en este evento pues los robots deben cumplir estrictos requisitos que garantizan movimientos cinéticamente equivalentes a los humanos, lo que hace pues que la competencia sea realmente desafiante. Y a diferencia de otros proyectos robóticos, Artemis utiliza cámaras duales en lugar de sensores LIDAR para el reconocimiento del entorno, lo que le permite identificar objetos con precisión similar a la visión humana, y además su estructura bípeda sin extremidades adicionales lo convierte en un robot ágil y versátil. Tiene desafíos, o sea, detrás de esta promesa tecnológica. A pesar de sus logros, Artemis se enfrenta pues, retos importantes antes de convertirse en un robot de uso cotidiano, y uno de los mayores desafíos es garantizar la seguridad en entornos domésticos. Hong advierte que aunque la tecnología es impresionante, aún existen riesgos asociados como accidentes en espacios donde haya niños o mascotas. Otro obstáculo significativo es el costo de producción, incluso si el robot muestra un rendimiento impresionante en condiciones controladas. Su adopción masiva pues depende de que sea económicamente viable y seguro para su uso cotidiano. Entonces, vamos a ver, yo creo que pronto competencias de los Robocop. A ver a quién va a ser fan de quién, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre, yo no lo dejo. que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela que vuela que se perdió. Si hay un culpable esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre dos jugos desinflamatorios, así que pongan atención para los que están buscando algún juguito que les desinflame, no solamente es el estómago, es desinflamar el cuerpo en general. Los jugos desinflamatorios o antiinflamatorios son bebidas naturales que son elaboradas a partir de frutas, verduras y especias que poseen propiedades antiinflamatorias. Y estos jugos no solo te ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, sino que también proporcionan una carga de vitaminas y antioxidantes, y eso pues contribuye a la salud en general. Si buscas un remedio natural para aliviar los dolores y malestares que están relacionados con la inflamación, estos dos juguitos, recetas que te voy a dar, pues te van a ayudar. Los jugos desinflamatorios se pueden consumir en cualquier momento del día. Son ideales como parte del desayuno para empezar el día con energía y nutrientes, o incluso como una bebida refrescante después del ejercicio. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar de un juguito verde que está a base de aloe vera, nopales, apio y jugo y un jugo rojo con remolacha roja, zanahoria, jengibre, naranja y manzana. Y estas dos recetitas que te tengo van a ser una adición perfecta para tu dieta saludable. Se recomienda que los ingieran en ayunos para que sea más fácil de absorber y así no tengas que sufrir con un sabor extraño, ya que son deliciosos, son refrescantes y te van a permitir lograr el bienestar en general, ¿no? Y bueno, los ingredientes para el jugo verde son un trozo de aloe vera, una taza de nopales, una rama de apio y media taza de agua. Son cuatro ingredientes. Se los repito, un trozo de aloe vera, y me refiero a la pulpa nada más, una taza de nopales, una rama de apio y media taza de agua. Para el jugo rojo necesitas una remolacha roja cortada en cubos, dos zanahorias sin piel y en trozos, un trozo de jengibre fresco pelado, preferiblemente que sea aproximadamente 2 pulgadas, una manzana sin piel y cortada en trozos, y el jugo de una naranja más media taza de agua fría. Ok, son 6 ingredientes, se los repito: una remolacha roja cortada en cubos, dos zanahorias sin piel y en trozos, un trozo de jengibre fresco pelado de 2 pulgadas, una manzana sin piel, o sea sin cáscara y cortada en trozos, y el jugo de una naranja y media taza de agua fría. Para realizar el jugo verde, pues vas a agregar todos los ingredientes, el aloe vera, los nopales y la rama de apio en una licuadora con el agua, ¿no? Y vas a procesar, a mezclar muy bien. Después vas a servir y vas a disfrutar de inmediato. Si deseas, le puedes agregar unos cubos de hielo para hacer más fría la mezcla. También le puedes agregar un poco de limoncito o de manzana si quieres que tenga un mejor sabor, ¿ok? Y para preparar el jugo rojo, vas a agregar también todos los ingredientes a la licuadora: la remolacha, la zanahoria, el jengibre, la manzana y el jugo de naranja. Y lo vas a mezclar muy bien. Una vez triturados, vas a agregar el agua fría y volver a mezclar, que quede una mezcla perfectamente homogénea. Es muy importante mezclar hasta que no queden grumos en la preparación. Se recomienda que lo sirvan de inmediato, ¿ok? Entonces, también puedes hacer otros jugos con dos vegetales y tal vez frutas que tú tengas ahí. Nada más asegúrate de que no sean altos en fructosa, porque pues si tienes problemas con tu glucosa, podría afectarte. Pero si eres una persona muy activa que hace mucho ejercicio, y no me refiero tanto de irte al gym, tal vez tu trabajo requiere de que tengas una condición en la que estés moviéndote, ¿no?, constantemente, entonces estos juguitos te van a caer súper bien, ¿no? Y pues nada más si le sobra de su jugo, pues guárdenlo en un frasco hermético en el refrigerador y consúmenlo dentro de unas 24 horas para mantener la frescura de sus ingredientes. Y nada más, ya saben, la recomendación de siempre: no cambien, no modifiquen ni eliminen sus tratamientos o medicamentos. Antes consulten con su médico de cabecera, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de Comedera, así se llama. Y es una historia de Cristina Cedeño. Y su título es: Dos jugos desinflamatorios, recetas y beneficios. ¿Ok? Bueno, con esto ahora sí, vamos a irnos directamente al segmento de encuentros existenciales, ya para casi finalizar el programa. ¿Ok? Así que estén listos, que ya casi comenzamos.

11 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita y en los programas intermedios de la tarde. Las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo el día de ayer, los invito a que no se pierdan la repetición hoy a las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde también está disponible la grabación aquí mismo en la página de la radio www.sexylovradio.com. En la pestaña principal donde dice programas podcast, ahí pueden encontrar todas las grabaciones de todos los programas, excepto de las charlas de meditación de encuentros existenciales, ¿ok? Eso lo encuentran en encuentrosexistenciales.janelvinet.net, encuentrosexistenciales.janelvinet.net. Ahí sí están todas las grabaciones para que ustedes las puedan escuchar. Y también en YouTube están algunas públicas en video. Búsquenos como Encuentros Existenciales, ¿ok? Y bueno, me despido de todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.